Muy buenos días, país. Aquí comienza el pase en modo burbuja. La transición entre una mañana de estas y este caballero de día. Muy buen día, Carlos Heller. Muy buen día, Marco Cittadini. ¿Cómo andan? Bien, día. Bien de viernes están. Bien de viernes. Bien de viernes. Carlos, estaba leyendo de las repercusiones, tema ganancias, cómo salió la Asociación Empresaria Argentina, la UIA también. La UIA también, ¿no? Sí, increíble. Bueno, sí, pero la Asociación Argentina, la UIA, el Foro de Convergencia Empresarial, la Cámara de Comercio, Estados Unidos, sí. La Argentina necesita imperiosamente movilizar las capacidades del sector privado para volver a crecer y generar empleo, dijo Jaime Campos, presidente de la OEA, de la AEA, perdón. Sí. Algunas aclaraciones que leo del diario La Nación, simplemente para que nadie dude de la fuente. Agrupa AEA, entre otros, Atechín, Arcor, Mercado Libre, el Grupo Clarín, Coto, Cartellone, FCA, IRSA, Santander, PAE, Globan y Toyota. No parecen ser las pymes, pero tienen todo el derecho legítimo a hacer los planteos que hacen. Varias cosas para decir al respecto. La primera, que hay una serie de, vamos a decirlo, inexactitudes o datos que no se corresponden con la realidad. Esta cosa de que subir los impuestos a las ganancias afecta a la inversión, no está demostrado en ningún lado del mundo. El otro día leí acá y comenté que ante una pregunta similar, la secretaria del Tesoro de Estados Unidos dijo no existe ninguna evidencia de que eso sea así, cuando le hicieron el mismo cuestionamiento respecto a la suba de los impuestos en los Estados Unidos. Segundo, tengo acá a la vista un cuadro que no se los puedo mostrar, en el que se ve que en la Argentina, tomando desde el 2004 para acá, los años de inversión más alta fueron los años en que el impuesto estaba en el 35%, el 2011, el 2008, es decir que no tuvo nada que ver. Y uno de los más bajos de todo el proceso, 2004 hasta la fecha, fue el 2019, justamente el último año de la gestión de Macri. Por lo tanto, el dato tampoco parece tener, digamos, asidero, claro. Asidero. Tercero, dicen que tenemos los impuestos más altos del mundo y nos comparan con los países de la OCDE. Tampoco es cierto. Nosotros tenemos datos que hemos dado incluso en la reunión. Según el documento de la OCDE, titulado Estadísticas Tributarias en América Latina y el Caribe 2020, documento de la OCDE, Organización de los Países Centrales Grandes, la presión tributaria en Uruguay 2018 fue 29,2, Brasil fue 33,1, mientras que la Argentina fue 28,9. Mirá. Más bajo todavía. Ajá. Cuarta inexactitud. Al 90% de las empresas en el proyecto se le está rebajando lo que van a pagar, no subiendo. Claro. Solo se le está subiendo alrededor del 10%. Quinta inexactitud conceptual, que a veces se escapa en el análisis, es que estamos hablando de que se paga en proporción a la ganancia. Ellos hablan que las empresas están mal, pierden, entonces, ¿cómo le van a subir los impuestos? Las que pierden no pagan. Claro. Es mentira. Y además, el verdadero problema son las que pierden, no las que ganan mucho. Porque las que pierden tienen riesgo de cerrar, achicarse, despedir gente y todo lo demás. Y ese es el verdadero problema. Quinto, tiran un número que ya se aclaró, pero vamos a decirlo de vuelta. La Oficina de Presupuesto del Congreso hizo un primer cálculo, sí, que está hecho sobre la siguiente base. Toma los datos de los balances de las empresas del año 2018, los actualiza como si 2018 hasta acá no hubiera pasado nada, uh-huh, y calcula que primero que estarán las mismas empresas, cosa que habría que discutir porque entre el 2016 y el 2019 desaparecieron 25.000 empresas de la Argentina. Entonces, saca una foto de la situación del 2018, pasa la pandemia y imagina que en el 2021 la utilidad de las empresas sea la misma que el 2018 actualizada. Poco probable que eso suceda. Es una manera de calcular, claro, de estimar. Pero además, da ese número tomando como base la rebaja que tendría que correr como producto de la reforma de Macri del 2017, por la cual habría que haber bajado al 25% el impuesto. Es decir, que nunca estuvo en el 25%, estuvo en el 30%. Y había un proyecto que en el 2017 bajaba al 25%. En el 2020 bajaba al 25, el gobierno con la pandemia lo postergó, lo mantuvo en el 30, así que nunca estuvo en el 25, pero calcula que si este año estuviera en el 25, escúchenme a ver si lo logro hacer, porque sí, es difícil, pero si este año se tomara como referencia que se pusiera el 25 y se calcula con lo nuevo que estamos proponiendo y las empresas hubieran evolucionado como si no hubiera pasado nada en la Argentina entre 2018 y 2021, sí, hubiera habido una potencial ganancia de 340.000 millones de pesos. Mm. Nosotros revisamos el tema, lo revisamos con economía, etcétera, etcétera, y bueno, y encontramos todas estas cosas, por eso las estamos explicando, y algunas más. Por ejemplo, que el impuesto se paga, esto es medio técnico, pero no importa. Sí. Hay dos datos. Uno es lo que se llama el impuesto determinado. Yo tomo el balance de una empresa del año 2021, le fue bien, ganó X, tiene que pagar tanto. Eso se llama el impuesto determinado. Ahora, uh-huh, el efectivamente ingresado está lleno de deducciones, entre otras, las pérdidas que haya tenido en los ejercicios anteriores. Es decir, si como es presumible a la empresa le fue muy mal en el 2020 y perdió plata, se recuperó en el 2021, va a pagar impuestos si el neto entre lo que perdió el 2021 y perdió en el 2020 y ganó en el 2021 da positivo. ¿Se entiende? Claro. Entonces, ese determinado en la práctica se achica muchísimo respecto del efectivamente percibido. Y en el cálculo que nosotros hacemos, yo lo expliqué ayer, de lo efectivamente percibible para este año 2021, se reduce a alrededor de entre 40 y 50 mil millones de pesos, equivalente a lo que se ha disminuido de ingresos por la modificación de impuesto de ganancias a las personas humanas, con lo que no hay acá una política fiscalista, sino una política de impedir mayor deterioro fiscal y hacer que las empresas que más ganan, vuelvo a repetir, y que más ganan acumulado, hecha todas esas aclaraciones, uh-huh, que parecen técnicas, pero que todas valen plata, tendrían que terminar pagando. Así que creo que toda esa argumentación está construida sobre una serie de argumentos que no se ajustan ni a la realidad local ni a lo que está pasando en el mundo. Hmm. Ni a lo que está pasando en el mundo donde anteayer, ustedes vieron el discurso de... Impresionante, de Joe Biden. De Biden, las cosas que dijo. La teoría de derrame no funcionó. No funcionó. Y sí, la otra cosa más a mi gusto. A ver. Compara una nota del País. Dice, empieza con eso. Reagan dijo hace 40 años, el gobierno no es la solución a nuestro problema, el gobierno es nuestro problema. Claro. Y Biden dijo exactamente lo contrario. El gobierno, las políticas son la solución. Y dijo otra cosa. Wall Street no es el autor del crecimiento y la riqueza de Estados Unidos. Son las clases medias y los trabajadores. Mirá. Ajá, pero textual, ¿eh? Fuerte, No estoy agregándole absolutamente nada. Lo saqué de los diarios. Directamente usó ese término, ¿no? Sí, el discurso cuando uno lo ve es bastante impresionante porque es muy decidido en ese sentido, ¿no? Sí, pero el tipo dice, déjense de jorobar con esto de que la riqueza se genera en Wall Street. En Wall Street se genera la especulación, el escolazo. La riqueza se genera trabajando. Después hace una encendida defensa. Si acá lo agarran dirían que es Aldo Ferrer. Porque dice, hay que producir, tenemos que vivir con lo nuestro, dice prácticamente. Tenemos que dejar importar todo lo que se puede producir acá dentro de Estados Unidos para crear trabajo en el país. Claro. Volviendo entonces, obviamente los republicanos dicen lo mismo que los republicanos de acá. Y es notable. Yo hice el otro día un ejercicio de leer esto cambiando los lugares y los nombres propios. Es igual. Y da igual. Mirá. Es fenomenal. Te juro que da igual. Así que bueno, hay una ofensiva lógica esperable de los sectores del empresariado concentrado en relación al tiempo que hay entre que lo aprobó la comisión y lo tenga que tratar el recinto para darle media sanción. Y después seguirá si le damos media sanción sobre el Senado para que no lo apruebes. Siempre pasa eso, así que hay que asumirlo como parte de la pelea. Ahora, te quería preguntar algo, pero de Biden. Vuelvo un segundo a lo de Biden. Sí. Que a mí me impresionó lo de Wall Street, porque uno sabe que la candidata anterior del Partido Demócrata era la candidata de Wall Street. Hablo de compatriota, la economía del goteo nunca funcionó. Es el momento de hacerla crecer desde abajo. Exacto. Pero digo, en determinado momento Hillary Clinton era la candidata de Wall Street. Claro. ¿Qué cambió ahí entre un candidato y el otro? Porque no es que Biden es Sanders tampoco. Y sin embargo tiene un discurso... Yo creo que, por empezar, cambió que con ese discurso Hillary Clinton perdió con Trump. Claro, está bien. Está bien. El vivir con lo nuestro también en algún punto lo enarbolaba Trump por derecha. Y ¿no? Trump levantó las banderas de Sanders de defensa. Yo lo conté acá muchas veces, esta anécdota del libro de Sanders, El discurso, donde él dice... ¿Cómo no van a estar enojados los trabajadores norteamericanos? Este fin de semana fui con mi mujer a los dos shoppings más grandes de Vermont y recorrí y no encontré un producto Made in USA. Trump levantó esa consigna. Evidentemente eso le permitió... Si vos mirás la elección de Trump, la que le gana a Hillary Clinton, vas a ver que en los estados... donde Sanders le había ganado a Hillary Clinton en la interna, gana en la primaria, ganó Trump. Claro. Porque esos obreros enojados con Wall Street y con toda esa política, no querían votar a alguien que consagrara esa política. Evidentemente en el Partido Demócrata hubo un desplazamiento, hay un crecimiento de los sectores, la propia vicepresidenta, Warren, la senadora Warren, el propio Sanders, Ocasio-Cortez, la generación joven que empuja. Sanders tensionó y seguramente... Claro. Recuerden que Sanders a Hillary no la apoyó. Y en cambio aquí tomó una decidida participación y llamó a todos sus seguidores a derrotar a Trump, fortaleció la coalición interna del Partido Demócrata, diría yo, para decirlo en términos, para que lo comparemos. Acá un oyente me agrega algo que me parece que es importante, porque en determinado momento del discurso también llamó a adherirse a los sindicatos, ¿no? Sí, claro. A fortalecer los sindicatos. Sí, que no es menor, sí. Digo, ¿no? Porque... No. Generalmente hay una prédica antisindical muy fuerte en casi toda la dirigencia de los Estados Unidos. Así es. Y acá, ¿puede leerse como el fin o el agotamiento del neoliberalismo hacia el interior de los Estados Unidos? ¿Esto? Yo vengo insistiendo hace rato en que estamos llegando al fin de la era Thatcher-Reagan, me lo escucharon decir un montón de veces. Bueno, yo diría que este es un paso más en esa dirección, porque una cosa es si esto pasa en un país en vía de desarrollo y otra cosa es si esto se está discutiendo en este momento en Estados Unidos y el presidente en el mensaje anual a la Unión, el evento institucional más importante de cada año de la vida de los Estados Unidos, como acá, cuando va el presidente al Congreso y hace su discurso y explica los planes, hacia dónde quiere ir, etcétera, etcétera, con los presidentes, a veces la vicepresidenta, con un dato también, con dos mujeres paradas detrás de él, la vicepresidenta, Tata, y la presidenta de la Cámara de Representantes, lo que sería nuestra Cámara de Diputados, que también es todo una señal y un cambio de época. Primera vez en la historia que el presidente de Estados Unidos habla con las dos figuras, líderes de ambas cámaras del Parlamento, mujeres. Así que, efectivamente, están pasando cosas. Ahora, enfrente de los que están, juegan pesado, ¿eh? ¿Enfrente de Biden? Claro. No, bueno, Wall Street, no es que escuchó el discurso y dijeron, bueno, muchachos, se terminó nuestra época, pasamos a retiro y a esperar tiempos mejores. No, harán todo lo posible para ponerle todos los palos en la rueda que pueda para que a Biden los planes no le salgan. Primero van a tratar de pelearlo en el propio Congreso, donde no todos los demócratas tienen el entusiasmo por todas estas medidas que está proponiendo, que efectivamente incluyen impuestos, aumento de impuestos a las corporaciones, una cantidad de cuestiones, atacar a los que facturan fuera de los Estados Unidos, todas las mismas cosas que estamos nosotros habitualmente discutiendo, planteando aquí como ejes de las cuestiones a resolver. Si me dejan seguir con el mismo tema, cambiándolo un poquito. Sí. A ver. Hay una editorial hoy amplia de Marcelo Bonelli sobre supuestos nuevos desacuerdos de Pesce y Guzmán por la política cambiaria. Pero yo quiero arrancar con el final, porque la confesión de parte. Cristalina Georgieva recibe informes diarios sobre la evolución de las reservas en la Argentina. Tal como adelantó Clarín, escuchen ustedes, el burócrata Alejandro Werner fue desplazado del Fondo Monetario Internacional. Increíble. Clarín lo puso, hizo la cosa, dijo, Werner dijo que había, esto no avanzaba por las disidencias del gobierno, que había líneas que se peleaban. ¿Te acuerdas? Sí, pero es un burócrata. Lo comentamos acá y yo dije, no tiene, está fuera, no participa, lo corrieron. Bueno, tal como adelantó Clarín, el burócrata Alejandro Werner fue desplazado del Fondo Monetario. Ahora es el burócrata. Sí, pero esperá que sigue. En Washington no le perdonaron a Werner y a Roberto Cardarelli, también desplazado, que haya liderado una negociación con Mauricio Macri que terminó en un fracaso multimillonario. Mirá. Estoy leyendo a Marcelo Bonelli, página 30, diario Clarín de hoy. Sigo. Ambos fueron los patos de la boda. Y sigue, y presten atención. La ayuda extraordinaria la decidió Donald Trump y la instrumentó Christine Lagarde. En el Fondo Monetario el hilo siempre se corta por lo más delgado. Existe una larga lista de burócratas desplazados de la biblioteca o echados del fondo por los fiascos con la Argentina. Y hace toda una enumeración, Anop Sin, se acuerda de un montón, Joaquín Ferrán. Y entonces, en definitiva, termina con la cosa, ¿cuándo la Argentina evitará los parches y se dará un programa serio de desarrollo económico para que estos pobres funcionarios no tengan que...? Bueno, pero, perdón, pero ahora vamos a lo de fondo. Sí. A ver. En la nota, Bonelli dice que el gobierno tiene decidido patear para después de las elecciones el acuerdo con el fondo. Sí. El gobierno argentino dice, Guzmán, tengo las declaraciones por acá, de los otros días, dice, nosotros queremos, es más importante un buen acuerdo que la velocidad del acuerdo. Uh-huh. Que quiero recordar, es la misma discusión de cuando se negociaba con los bonistas privados. ¿Se acuerdan? Decía, hay que arreglar ya porque entramos en default, hay que arreglar ya. Ya. No, tranquilo, lo que hay que arreglar es bien. Hasta que no lleguemos a un acuerdo que es bueno para la Argentina, no vamos a acordar. Porque lo que nos apuran por el acuerdo, hay que arreglar ya, es acepten lo que los otros dicen. Ahora, digo yo, si está aceptado y reconocido que el Fondo Monetario tiene una enorme responsabilidad en haberle dado a la Argentina un crédito que no le debió haber dado, ¿es justo que una de las partes, la Argentina, cargue con todo el costo de esa solución, o es justo lo que la Argentina plantea? Bueno, muchachos, bajen la tasa, estiren los plazos, porque ustedes hicieron una cosa que no había que haber hecho, claro, por razones políticas, quisieron apoyar al anterior gobierno y lo metieron a la Argentina en un lío bárbaro, firmaron un cronograma de pagos que era imposible de atender y ustedes no pueden haberse equivocado, ustedes sabían que era imposible de atender, para en el caso de que Macri perdiera dejar fuertemente condicionado al gobierno que venía, que no lo iba a poder pagar, y que tuviera que ir y rápido hay que arreglar porque no se puede pagar, y entonces acepte hacer ajustes, acepte todas las reformas estructurales, todas las cosas que habitualmente han pedido. Digo, para que se entienda bien la postura de la Argentina y la trascendencia que tiene esa cuestión, que no es burocrática ni menor, ni el tema es si es en mayo. Quiero decir que si agarro otro diario, Ámbito Financiero, dice que el gobierno espera entre mayo y junio llegar a un... Se te ha frisado, Carlos, vos sabés. Estábamos charlando con Carlos Heller y se ha cortado el contacto. En segunditos nomás seguro que estamos retomando. Entró en estado de congelamiento. Sí, efectivamente, claro, ¿no? Ahí quedó. Los que lo están viendo en Facebook Live se han dado cuenta que quedó congelada. Que van en la línea de las cosas que nosotros aquí ya hemos comentado. No. Carlos, si nos estás escuchando, salí del Meet y volví a entrar. Ahí está, ahí viene. Ahí, a ver, ahora, ahí estamos, ahí te tenemos de nuevo. No, cerré la comunicación y me comuniqué de vuelta. Perfecto, ahora estás doble. No sé doble. Hasta dónde, qué me escucharon y cuánto le hablé a nadie, pero bueno. No, fueron los últimos segundos nomás, igual. Bueno, entonces, insisto, la Argentina está dando una batalla descomunal en distintos frentes, y uno podría ligar esto que habló Santi, hola Sandra, hola Néstor, de... la pelea por ir introduciendo cambios en la política impositiva regresiva que hemos tenido, por una política más progresiva, etcétera, etcétera, que debe incluir en algún momento justamente empezar a bajar los impuestos horizontales en la medida, no que eso termine en ajuste del gasto, sino de que esos impuestos horizontales sean reemplazados por los impuestos que pagan los que lo tienen que pagar, los que tienen grandes riquezas, los que tienen grandes ganancias, y la mayor actividad económica en sí misma, que en definitiva genera desde ese punto de vista un ciclo virtuoso. Mientras tanto, tiene que desenredarse de la enredadera en la que lo mete toda esta cosa previa de la deuda, de este condicionamiento, pues ya nos olvidamos, nos sacamos la de los bonistas, ciento y pico de miles de millones de dólares que hoy nos estarían rompiendo la cabeza, y logramos una quita de casi 40 mil millones en el valor de la deuda, bajamos la tasa de interés a la mitad y conseguimos un periodo de gracia por el que hasta el fin del 2024 creo que no se comienza a pagar. Y es lo mismo que se está tratando de negociar con el fondo y con el Club de París para sacar de la agenda la inminencia de utilizar recursos que Argentina necesita imperiosamente para atender a todas sus desigualdades internas no resueltas, a todos los problemas insatisfechos que deben ser atendidos y que requieren recursos. Y esos recursos tienen que salir de algún lado. Los muchachos siempre dicen que hay que sacarlos ajustando. Es decir, hay que ajustar el gasto, el gasto improductivo, es como lo llaman ellos, que siempre es el mismo, ¿no? Todo lo que tiene que ver con los subsidios. Entonces, las tarifas tienen que ser plenas. Como si los ingresos de todos fueran iguales y fueran plenos. Claro, porque esa es la teoría de los economistas. No, ¿cómo tiene que haber subsidio? Sí, tiene que haber subsidio porque los servicios son un derecho humano. La gente tiene derecho a tener agua, luz y gas. Y lo tiene que tener garantizado y no puede depender de si tiene o no trabajo, si, porque yo digo, no hay algo tan más perverso que pensar que además que un tipo se queda sin laburo, le van y le corten la luz. Claro. Digo, pensémoslo en términos de seres humanos, de personas. Sí. Entonces vos tenés que tener un fondo para atender el costo del servicio del que no tiene trabajo, que ese no tendría que pagar nada. Y después tenés que ir a una tarifa diferenciada donde haya... estemos los que pagamos la tarifa plena porque los ingresos nos lo permiten y no tenemos por qué estar subsidiados y quienes tienen que estar necesariamente subsidiados porque no pueden pagar la tarifa plena y tienen derecho a tener el servicio y después tenés las diferenciaciones. ¿Cómo puede ser que un club de barrio pague tarifa plena? Entonces resulta el tipo tiene una cancha de fútbol y le cobran el agua por los metros cuadrados de la cancha. O el otro día cuando tratamos el tema, los bomberos pagaban el agua. No, pues, ¿qué era una cosa más loca que los bomberos pagando el agua? Una cosa, sí. Digo, para entender el cambio de filosofía insólito que hay que imponer, sí, que hay que transitar. Sí. Bueno, de eso se trata, creo que ese es el tema, esa es la discusión. Y bueno, si lo vio Biden... ¿Cómo? Si lo vio Biden, digo. ¿Si lo vio Biden qué? Y bueno, sí, que sí. Acá alguno sí debería hacerse un poco cargo, ¿no? Ah, sí. Creo que para nosotros, vuelvo a repetir y cierro con esto, que al interior de los Estados Unidos se esté dando este debate y que el presidente de los Estados Unidos lo encabece. Y eso no quiere decir, Estados Unidos tiene que pagar un montón de otras facturas, su política de bloqueo a los países que no le gustan, todo lo que hace a nivel mundial como imperio, todo sigue, están en la lista del debe como siempre. Pero yo no voy a perder la perspectiva de ver lo que está pasando al interior de los Estados Unidos desde el punto de vista de las políticas distributivas, de creación de empleo, etcétera, etcétera, que evidentemente tienen mucho que ver con las cosas que planteamos nosotros. Entre paréntesis, me voy y termino, señalan que en marzo la actividad recuperó lo perdido en la pandemia. Mirá. Es decir que, claro, ellos hablan de la pandemia sanitaria, nosotros siempre decimos que hemos sufrido dos pandemias, nos queda nada más ni nada menos que recuperar todo lo que se perdió en la pandemia neoliberal. Que es un gran esfuerzo que todavía tenemos por delante, que hay que conciliarlo con todo lo que hay que seguir remando en esta compleja situación que la pandemia sanitaria aún no resuelta nos complica. Carlos, 8:30 pasadita ya, 8:31 y 32, nos vamos a ir a las noticias. Agradecerte mucho por lo de esta semana, que tengas un muy buen fin de y nos volvemos a encontrar si te parece. Mañana te escucho. Bueno. La escudería y después el lunes nuevamente acá. El lunes nos vemos. Chao. Abrazo fuerte. Chao, saludos a todos y todas.